esperando que llegue el día, ya que todos los años siempre festejamos un aniversario más de nuestra comunidad de Villa Copacabana. Enteramos 57 aniversario de fundación de nuestra comunidad, en el cual vamos a tener las diferentes actividades desde el día viernes 11, Feria de Salud, el 12, por la noche va a haber el velorio a la Santísima, a la Virgen de Copacabana. También ahí hacemos elección de la Miss Copacabana y otras actividades más sobre danzas de los niños de parte del colegio. El día domingo en la mañana empieza con la procesión, el acto cívico, después la quermés bailable de las 12 del día, juegos populares, carrera de moto. Invitamos a todas las personas que quieran participar en un aniversario más de nuestra comunidad, que vayan, que se diviertan y lo pasen a lo grande, que nosotros estaremos muy felices y contentos de recibirlo y compartir un año más de nuestra comunidad. Esta comunidad nace con el apoyo de los salesianos de Muyurina, ya que fueron ellos a la cabeza del padre Dante, el padre Calovi, el padre Ottoboni, fueron los primeros que llegaron como una congregación a la comunidad, los cuales fueron los que organizaron para que ahí funcione una escuelita, ya que primero era debajo de un arbolito, después era una chocita, porque siempre los salesianos estaban preocupados siempre por la educación, también por la salud, ellos también prestaban servicios de salud a todos los comunarios en ese entonces, que también estaba a la cabeza en ese tiempo ya la señora Delfina Olmo, el señor Jesús Ortiz, el otro señor era que encabezaba la directiva, el señor Pedro Andrade, y otros vecinos más, ¿no?, que ya ahora no están, de que ellos fueron los que le pusieron el hombro a esta comunidad para que siga surgiendo como hasta ahora lo está haciendo.